El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a las empresas pesqueras 27 de mayo y 8 de enero del Ejército, que registran éxitos sin precedentes en la pesca. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército, y el coronel general So Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares. Primero, el mariscal Kim Jong-un visitó la empresa pesquera 27 de mayo del Ejército Popular, construida como modelo y estándar de su especie en el país. Él dijo muy satisfecho: una vez informado de que se ha construido modernamente la empresa pesquera 27 de mayo del Ejército Popular de Corea y ya pescó miles de toneladas de Arctoscopus japonicus en algunos días últimos, vine aquí postergando todos los quehaceres con la gana de transmitir lo más pronto posible la noticia de rica pesca a los habitantes de todo el país. Ahora, viniendo acá, disfruté a bordo del barco del panorama de la empresa y las viviendas levantadas como un cuadro. En la región del Mar Este se ha levantado una aldea pesquera maravillosa. Los constructores militares edificaron todos los objetos para que no tengan defecto ni en el futuro lejano. Durante un año, esta zona se ha cambiado radicalmente. Expreso el respeto ante el espíritu y ambiente de lucha de materialización a ultranza del Ejército Popular que cierra el mar y mueve el monte, si lo decide el partido. El mariscal Kim Jong-un expresó la máxima confianza en los militares que construyeron esa empresa, diciendo que deben inscribir sus méritos en una página de la historia de la construcción de la patria próspera y hacer que las posteridades los aprendan, y les dio el agradecimiento en nombre del comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Al presenciar un medio visual flotante en pleno mar, el mariscal señaló: con solo verlo podemos saber bien cómo materializa el Ejército Popular la política del partido basada en la convicción de que pueden crearlo todo de la nada si movilizan la capacidad espiritual. Solo en lo que va de este año, el ejército ha hecho muchas cosas loables a lo largo y ancho del país, para no hablar del frente de reparación de daños de la zona septentrional, y uno de sus secretos reside en que en él hicieron bien la labor política partidista como en el frente con el método de ataque de precisión. El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de control integral, el local de refrigeración y elaboración y el de conservación en latas. Se alegró de que hayan establecido a la perfección los sistemas de pronóstico meteorológico, de mando de pesca sobre el mar, de mando de elaboración de pescados, de vigilancia de equipos y electricidad, de mando de reparación de barcos y otros, al introducir la tecnología de punta con la meta de realizar la informatización y la fundamentación científica en la producción y la gestión, como la búsqueda de zona de pesca y la captura, de acuerdo con la demanda de la era de la economía de conocimientos. Disponen de excelentes y modernos equipos de congelación rápida y refrigeración con capacidad de miles de toneladas. Todos los procesos de elaboración como el lavado de pescados, la clasificación, el suministro de la cantidad fija, la medición automática, la inyección de agua, la congelación rápida, la descongelación y otros funcionan en cadena automática y por robot. En particular, es impresionante lo que el robot mueve los pescados congelados. Se ha asegurado la firme garantía de suministrar a los militares y pobladores los frescos pescados en 4 estaciones del año, aún ahorrando la mano de obra y asegurando la higiene. Acotó el mariscal: Subido al barco, él contempló con amplia sonrisa el bombeo de los pescados recién capturados, la catarata de pescados que se amontonaban en el desembarcadero al aire libre y las pilas de pescados que llenan todos los refrigeradores, y se cercioró del estado de la pesca. Cada muelle del mar este rebosa de olor a pescado. Esto me agrada porque me hace pensar que los padres con hijos en servicio militar se alegrarán tanto. Al ser informado cada día de que las empresas pesqueras del Ejército Popular capturan muchos peces, sentí la gana de bailar. Al inspeccionar hace poco las tropas de defensa de islas, me sentí muy alegre al ver los pescados del mar este en sus mesas servidas. A continuación, el mariscal Kim Jong-un recorrió la casa cultural y la zona de viviendas de varios pisos en que vivirán los pescadores y alabó lo que los constructores militares hicieron bien la construcción de acuerdo con el propósito del partido. El mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y convicción de que los funcionarios y empleados de la empresa pesquera 27 de mayo apoyarán el propósito del partido con éxitos aún mayores en la pesca, sin vanagloriarse de los ya logrados, y se tomó la foto memorable junto con ellos. Seguidamente, el estimado mariscal Kim Jong-un estuvo en la empresa pesquera 8 de enero del Ejército Popular de Corea. Dando vueltas por varios puntos como el desembarcadero en que se amontonaban muchos pescados, él hizo minuciosos conocimientos de la pesca. Al ver los montones de pescados que están apilados en los almacenes para ser suministrados hasta septiembre del año venidero, siento un buen humor y se me disipa todo el cansancio acumulado. Vale lo que organizamos esta empresa pesquera, expresó el mariscal y añadió: los funcionarios y pescadores de la empresa pesquera 8 de enero del Ejército Popular de Corea hicieron muchos esfuerzos por la pesca, uniendo su alma con la mía de alimentar pescados diariamente a los huérfanos y los viejos de los asilos de ancianos. El mariscal valoró en alto los méritos de ellos que sobrecumplieron con antelación su plan de pesca para este año, tomando el furioso mar, y dijo que esta es la empresa que aprecia tanto el partido. Él expresó su esperanza y convicción de que los cuadros y empleados de la empresa capturarán mucho más peces con el sentimiento de ser padres de huérfanos e hijos de los viejos de asilos de ancianos, y los enviarán a asilos infantiles, orfanatos, escuelas básicas y secundarias para huérfanos y asilos de ancianos de todo el país, y se tomó junto con ellos la foto memorable. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó que, al oler a pescado y al mar socialista que reina en los recintos de las empresas pesqueras 27 de mayo y 8 de enero del Ejército Popular de Corea, se le alivia toda la preocupación y sonrió con placer diciendo que es un espectáculo formidable. Él subrayó: los cuadros y pescadores del Ejército Popular, a través de sus prodigiosos éxitos de pesca, comprobaron que la política del partido es precisamente la ciencia y la victoria, y defendieron el prestigio del partido y la confianza y fe en el partido de las masas. Cuando las empresas pesqueras civiles se vanagloriaban de los logros pequeños, los miembros de pesquería del Ejército Popular capturaron una cantidad de peces incomparablemente mayor que aquellas ni se atreverán a hacer. Su clave reside en que ellos aceptaron de todo corazón el llamamiento del partido a crear la historia del Mar Dorado y manifestaron la extraordinaria disposición y el espíritu de materialización a ultranza en la práctica de apoyar la idea y el propósito del partido. el mariscal Kim Jong-un trazó las tareas programáticas para la rama pesquera, como las de realizar la pesquería científica para capturar peces sin dependerse de las estaciones, lograr en alto nivel la fundamentación científica, la modernización y la informatización de la producción y gestión, aplicar activamente los adelantados métodos de pesca e incrementar la cantidad de captura de peces por viaje y redada, salir a pesca más de 300 días al año sin abandonar el mar durante todas las estaciones, disponer necesariamente de equipos de congelación rápida y de refrigeración, prestar profunda atención a atender bien la vida de los pescadores, vigorizar la emulación socialista entre las empresas pesqueras y entre los barcos y otras. El estimado mariscal Kim Jong-un exhortó con ardor a capturar mucho más peces y enviarlos a los militares y civiles al materializar a cabalidad el legado de los grandes líderes de que deben pescar tanto en el mar cercano como a alta mar y en ida y vuelta del mar.